Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de hoy, vamos a centrarnos en iniciativas que se van a desarrollar este fin de semana. De hecho, vamos a hablarles del conjunto de actividades programadas por el colectivo Romano de Ubrique, actividades que ya arrancaban el pasado fin de semana. Dentro de ese conjunto de iniciativas que llegan bajo el patrocinio de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, se comprenden principalmente tres actividades abiertas al público, si bien algunas de ellas ya han cubierto el cupo. Este es el caso, por ejemplo, de la celebración prevista para este 11 de junio, una degustación de la gastronomía romana que se contextualiza con una ponencia sobre la práctica culinaria en la Hispania romana. Una conferencia que llegará impartida, una demostración que llegará impartida por el antropólogo ubriqueño Manuel Castro. Con él vamos a conocer para acercarnos precisamente hasta la gastronomía de la época romana. Manuel Castro, muy buenos días. Buenos días, Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues este fin de semana, este sábado, desde Romano de Ubrique se va a seguir trabajando en todo lo relacionado a la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de nuestra localidad, principalmente pues el yacimiento arqueológico de Ocuri, y en ese contexto, en ese marco, vais a hablar sobre gastronomía. Y esto, bueno, pues no puede ser de otra manera, no es uno de los principales reclamos cuando hablamos, por ejemplo, de recreaciones históricas, hablar también de la gastronomía de la época, ¿verdad? Efectivamente, es que además de hablar, vamos a degustarla, que es lo importante en este caso. Vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer un festum, vamos a hacer un banquete cena y vamos a departir allí con los amigos y vamos a ir tomando algunos platillos de origen romano. Pero todo esto no es tan fácil como parece, no se trata de un catering que nos sirven y que vamos nosotros a degustar gastronomía que pensamos puede ser de la época romana, no. Yo imagino que, Manolo, detrás hay un proceso de investigación para conocer pues cómo se comía en la época romana, ¿no? Claro, efectivamente, después de leer mucho y de tomar ciertas decisiones, pues vamos a hacer un menú, es un pequeño menú de degustación para poder, bueno, saborear un poco o intentar recrear y, hombre, readaptar también a nuestro gusto algunos platos romanos. Algunos incluso más o menos los tomamos ahora o parecidos, ¿no? Otros ha habido que quitarle algunas cosillas porque lo mismo no están al gusto de ahora, pero bueno, se readapta un poco y o se tunea, ¿no? Como podemos decir también en cocina, se tunea un poco para que podamos traerlo y comerlo. Estábamos antes, Manolo, hablando fuera de antena sobre precisamente la diferencia, ¿no?, que existe entre lo que podemos comer ahora y lo que se comía en la época romana. Y en realidad, en lo que se refiere a la parte culinaria, la parte de elaboración y de preparación, pues podemos entender que tampoco ha habido grandes diferencias, ¿no? Efectivamente, ten en cuenta que nosotros en nuestra cultura es grecorromana para todo, para el tema de, por ejemplo, de las ideas, de la filosofía, de la música, de la literatura y también de la gastronomía. Entonces, bueno, aunque por España sabemos todos que pasaron durante 7 siglos los musulmanes y han dejado también un pozo importante en lo que es la gastronomía, pero bastantes fuentes gastronómicas vienen de la cultura romana. Ten en cuenta, por ejemplo, que en el medievo se utilizó bastante el recetario de Apicio y esa es una de las bases en las que yo me fundo para algunas de estas recetas. En De Re Coquinaria, que era el libro, como así se titulaba el libro de las recetas de Apicio. Y esto, bueno, yo no me atrevo a decir algún cocinero ahora mismo actual, pero esto podría ser como el Arguiñano de ahora, ¿no? O incluso el Ferran Adrià. Mejor, ¿no? Mejor todavía, sí, porque este hombre tiene una parte de lo que es, por decirlo de una forma, cocina de diario, ¿no? Cocina normalizada, cocina de andar por casa, y también tiene algunas recetas en las cuales ahí lo da todo y hace unas combinaciones y mete una serie de alimentos que no estaban al orden, en el orden de lo que es la clase popular, sino que, podríamos decir, sube de estatus y sería como para banquetes o celebraciones de personas más pudientes, pues porque busca el gourmet, por decirlo de alguna forma, busca alimentos que se salen de lo que es el normal. Pero lo que sí hay que tener en cuenta, quizás aquí encontramos la diferencia, es la materia prima, ¿no? Hoy en día, bueno, pues por fortuna, bueno, yo imagino que por fortuna más bien, ¿no? Podíamos entender, podemos encontrar cualquier producto en cualquier momento del año. Antes no, hace 50, 100 años no era así, ¿no? De hecho, en la época romana, pues imaginamos que tampoco hay alimentos de temporada, hay alimentos que tienen una periodicidad y que se tienen que trabajar, imagino, en función a esa, bueno, pues caducidad, ¿no? Y claro, eso también marcará la gastronomía de la que vosotros vais a dar una muestra mañana, el próximo sábado. Efectivamente, sí. El producto de temporada es fundamental. Pero ten en cuenta que ellos también inventaron alguna forma de cocinar, como es el curado de los alimentos, para que pudieran soportar, por ejemplo, ciertos desplazamientos, ciertos viajes en los intercambios comerciales, ¿vale? Y también hay documentado, ¿no?, de que en ciertas zonas, pues igual que por ejemplo en la Sierra de Grazalema, existen neveros, ¿no?, que son construcciones, ¿no?, que se horadan en la tierra o en la roca para almacenar nieve. Ellos también utilizaban cierta nieve para que ciertos productos estuvieran frescos durante más tiempo. Claro. Y luego están también, pues por ejemplo, toda esa parte de las conservas con las salazones, ¿no? De hecho hay restos en la provincia de Cádiz, encontramos, bueno, yacimientos como el de Bolonia, donde encontramos ahí también, pues vestigio, ¿no?, del trabajo que se hacía en ese ámbito. Claro, el tema de la salazón, mira, desde Almuñécar hasta Cádiz capital, está todo plagado de esa industria, ¿no?, del garum, y de lo que es el tema del atún y de la almadraba. Eso es súper importante en todas las costas de Andalucía, y lo tenemos aquí cerca, y bueno, se ha mantenido durante 20 siglos, vamos, que todavía estamos con el tema de la almadraba, del atún salvaje que hacía hace poco. Aquí en Jerez, por ejemplo, en el Majuelo, en la empresa El Majuelo, fabrican garum, ¿sabe? Que es ese tipo de saborizante. Lo hemos heredado de ellos. O sea, tenemos muchas más cosas de las que pensamos, ¿no?, en nuestro día a día, en nuestra gastronomía diaria, que proviene, pues, precisamente de los romanos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Mira, yo, como digo, a los romanos lo único que les faltaba es o la Thermomix o el iPhone. Podríamos hacer, salvo el elemento eléctrico, ¿no?, o ciertos mecanismos. Yo, que por ejemplo soy aparejador, ¿no?, también, en el tema de la arquitectura, es que esta gente nos dan lecciones a diario, ¿sabes? Que sin tener, por decirlo, una teoría de la estructura, ¿no?, en el cual nosotros, por ejemplo, actualmente con programas calculamos estructura en segundos, ¿no?, ellos a base de intuición y de prueba-error, evidentemente, y sin tener las cantidades de hierro y las cantidades de hormigón que utilizamos nosotros, todavía hay estructuras ahí que se mantienen intactas, ¿sabe?, con el paso del tiempo. Igual pasa, como decimos, con la gastronomía, con la literatura. ¿Cuántas historias actuales son básicamente historias de hace 2000 años? Lo que pasa es que le cambiamos el contexto, le cambiamos los nombres, pero ciertos hechos y ciertos, por ejemplo, héroes mitológicos o metáforas nos vienen de aquella época. Claro. Bueno, pues vamos a centrarnos un poco, si te parece también, ¿no?, Manolo, en todo ese trabajo que habéis elaborado previo de investigación, de conocer, ¿no?, cómo era la gastronomía en la época romana y, sobre todo, pues cómo era ese proceso para transformar los alimentos y en el recetario de Apicio, que es en el que te has basado a la hora de seleccionar los productos que se van a degustar el sábado. ¿Qué es lo que se ha preparado? Bueno, por cierto, hay que decir que todo esto lo vas a preparar tú mismo, ¿no? Todos esos productos los vas a elaborar tú mismo basándote precisamente en ese recetario de Apicio, ¿no? Efectivamente. Mañana por la tarde me pondré con mis fogones y mis instrumentos y mis cacharros para dejarlo todo lo máximo preparado y que allí nada más que tengamos que montar mañana por el viernes por la tarde, sí, montar simplemente los platos, ¿vale? Entonces, si quieres que te vaya dando idea para una fiesta romana, ¿va?, cuando tú quieras hacerla con tu gente, te voy a ir diciendo, mira, tenemos unos primeros aperitivos, ¿vale? Va a ser una degustación, no va a ser para que no nos pongamos a tope de comida, ¿no? Pero va a ser una degustación en el cual, como primer plato, van a ser los aperitivos que se basan como una especie de ensalada de lechuga, cortada y picada finamente, en la cual llevará anchoa, llevará alcaparra y llevará huevo duro picado, ¿vale? Eso lo preparo yo en una hoja grande de un tipo de lechuga que se llama lechuga trocadero, y va a ser como una especie de taco para que lo cojas entero y lo puedas morder, no, para que no necesitemos, por ejemplo, en este caso, tenedor, ¿vale? Entonces lo coges como la coges la hoja trocadero, de lechuga trocadero como un taco, y en el interior va a haber distintas lechugas y lo que te decía, aderezado con anchoa, alcaparra y huevo duro. Eso un primero. Un segundo aperitivo, son cosas muy sencillas de elaborar y en este caso, estos dos primeros aperitivos y muy saludables. En el segundo va a ser espárrago blanco cortado a la mitad con un poco de aceite, un poco de vinagre y después encima llevará un poco de naranja y frutos secos, ¿vale? Eso como aperitivo. Después, como primer plato, vamos a degustar dos degustaciones distintas, una de carne y otra de pescado. La carne va a ser costilla ibérica con albaricoque. Costilla ibérica que la hago yo en la olla express, la pongo tierna, la pongo en su punto. Eso también lleva una serie de condimentos, ¿no? Como por ejemplo, lleva zanahoria, lleva canela, lleva también cilantro, su sal, y eso es con eso viene su salsita, de tal forma que haré como una especie de volcancito con la costilla, alrededor el albaricoque que va como a la plancha caramelizado y la salsa por encima, ¿vale? Uh-huh. Eso es con esos carnes. Después de pescado, esa receta, en vez de cogerla de Apicio, desde de Recoquinaria, la he cogido del Banquete de los Eruditos, ¿vale? Y la receta se llama Mima. La receta Mima es una receta en la cual la característica que tiene es que eso lleva esa súper especial, tiene un montón de especias. Uh-huh. Y le puedes meter, en este caso yo voy a utilizar caballas, y le puedes meter, por ejemplo, bacalao, le puedes meter arenque, le puedes meter juré. Siempre que se hace un pescado graso o azul, eso le va a venir de escándalo. Y entonces eso lleva, pues por ejemplo, además del puerro, cebolla, eso lleva comino, lleva tomillo, lleva también ajedrea, lleva cilantro, lleva semillas de amapola, uh-huh, lleva también un poco de pasas, lleva miel, lleva vinagre. Entonces toda esa combinación en una salsa con ese pescado frito, pues eso le da un gusto impresionante, ¿vale? Entonces serán unas rodajitas de la caballa con toda esa salsa. Y ya después pasamos a los postres, que los postres, mira, los postres son, hay uno que a mí me encanta, que ese me lo hago yo frecuentemente, es pudín de calabaza a la alejandrina, pudín de calabaza, que eso es súper adictivo porque está buenísimo y va cubierto con miel y con frutos secos. Uh-huh. Y después voy a hacer un bizcocho, un tipo de bizcocho que se utilizaba en los rituales de la Saturnalia. La Saturnalia es en Navidad, sí. Y este bizcocho rememora lo que es el roscón de Reyes, ¿vale? El roscón de Reyes nosotros lo hacemos a principios de enero. Uh-huh. Y este bizcocho como tal, también le ponían el tema de la haba, para quien controlara la haba, pues era el rey en ese momento de la fiesta correspondiente. Este bizcocho, un bizcocho más o menos sencillo, la receta parece, como te diría yo, como un bizcocho que le llaman genovés, lo que pasa que en este caso yo lo voy a rellenar de membrillo y de queso fresco, ¿vale? Aunque es un bizcocho para celebrar la Saturnalia, aunque estamos en verano, pero bueno, es para rememorar y y para, bueno, para degustar lo que comían esta gente. Bueno, pues esto, por lo que me está contando, un auténtico agape romano. ¿Lo vais a rebajar con el Mulsum, que era el vino? Lo vamos a rebajar con Mulsum y con otras delicatessen que vamos a hacer una pequeña degustación de distintos vinos que también recrean el mundo romano, como por ejemplo uno que tiene violeta, Mulsum, violeta, otro que me parece que lleva miel, ¿vale? Pequeñas cantidades, tampoco vamos a ponernos morados de vino, que no es cuestión. Pero sí, vamos a hacer ahí una combinación entre los vinillos y la comida. Bueno, pues yo no sé si esto era lo que comían los romanos entonces, ¿no? Era, imagino que las clases más elevadas, ¿no? Los que tenían el privilegio de poder degustar esto. Esto eran las clases más elevadas, evidentemente, porque algunos de los productos, por ejemplo, todas las especies y eso, para ellos eran de importación, no las tenían a mano, aunque ellos de la naturaleza recogían muchas cantidades de plantas y reutilizaban muchas plantas pues para eso, para aromatizar y para todo lo que darle más potencia al sabor, pero ten en cuenta de que esta gente estaban pelados, ¿no? Y por ejemplo, utilizaban muchas bayas, utilizaban muchos tubérculos, se apañaban con lo que tenían. Incluso, por ejemplo, la comida del ejército era comida de supervivencia a través de gacha, a través de los animales que se iban encontrando de la caza. O sea, no tenían lo que era ganadería, los ejércitos, ¿sabes? Era más bien de supervivencia. Entonces, bueno, vamos, por eso te decía, estos son productos un poquito más gourmet, por decirlo de alguna forma. Claro. Bueno, está por un lado la gastronomía, pero por otro lado también, como estamos hablando de una recreación histórica, pues imagino que se trasladarán todo lo que eran las costumbres en la mesa, ¿no? Pues no sé, decías antes que por ejemplo, el aperitivo, la lechuga, para no utilizar tenedor, el tema de los cubiertos, el tema de la disposición en la mesa, sentado, reclinado, ¿cuáles eran las costumbres? Hombre, es el tema, por ejemplo, de la cubertería y de la vajilla, que se llamaba escaria, es el nombre de esto. Básicamente, nosotros hemos heredado y tenemos el mismo instrumental que utilizaban ellos. Si te vas, por ejemplo, al Museo de Nápoles, es impresionante la cantidad de ollas, de cacharrería que tenían, pero de alto nivel, ¿eh? Es que le falta nada más que la Thermomix, porque es que es increíble lo que tenían, de verdad. Y ya te digo, lo que es la vajilla y el instrumental básico es el mismo que el nuestro, el mismito. Uh-huh. Es verdad que, por ejemplo, ellos los banquetes utilizaban el triclinium, no iban sentados. Nosotros sí tenemos esa costumbre de estar sentados, porque también por falta de espacio, ¿no? Las personas pudientes que tenían bastante espacio utilizaban también el tema de las comidas y la cena como una forma de intervenir con sus comerciantes, ¿no? De generar relaciones sociales, eran temas sociales fundamentalmente. Nosotros a nuestro nivel comemos de la forma que comemos porque tenemos que comer y lo hacemos de la forma más cómoda, pero para ellos era una forma de socializar bastante importante y de generar influencia, ¿no? Y de generar negocios. Claro. Y además no sé si la cena era, bueno, la distribución de las comidas, por ejemplo, en la época romana, ¿no? La cena era la de mayor importancia, ¿no? Efectivamente, y mira, y también tiene la característica de que, por ejemplo, las mujeres solamente estaban para servir, no estaban para compartir. Entonces, esos usos romanos nosotros en este caso lo anulamos y allí vamos todo Dios por igual, ¿sabes? Allí compartimos con todo Dios, no estamos nadie al servicio de nadie. Claro. Bueno, una cosa que se me ha olvidado, sí. Y permíteme que te interrumpa, el tema del pan. Y es que en el caso de este viernes, aunque yo el viernes pasado le hice a Antonio el pan que comimos, este viernes me lo preparan aquí en una panadería que se llama 0% Gluten, con tres recetas que yo le he dado. Y lo que quería hacer con esto, que aunque yo lo hubiera hecho igual, es que esta gente utiliza, estas personas utilizan harina sin gluten, y quería darle ese plus, quería darle ese punto novedoso al pan que vamos a comer, de tal forma que tenemos tres tipos de panes que vamos a comer que son sin gluten. Tenemos el buselatum, que son como una especie de galletas, ¿no?, así pequeñas, que utilizaban en el ejército romano y que van especiadas con tomillo y con romero, también con aceituna negra. Y después dos tipos de panes que salen buenísimos. Uno es el ápalos, que es como una especie de, casi como nuestro mollete, ¿vale? El ápalos. Y hay otro que es el kiboy, que es como un pan más rústico. Buenísimos los tres. Y en este caso nos lo preparan especialmente con harina sin gluten, con harina de arroz y con harina de pez, que es una semilla africana. Bueno, pues también se va a poder degustar esos tipos diferentes, ¿no?, de panes que se han preparado. Y bueno, los alimentos, pues prácticamente por lo que nos has estado describiendo, muy parecidos a los que nosotros podemos utilizar actualmente, ¿no? Verduras, legumbres, cereales, frutos secos, carnes, pescado, todo esto forma parte, bueno, de lo que va a ser la gastronomía que vais a ofrecer vosotros en ese festum. Efectivamente, es comida mediterránea, es dieta mediterránea pura y dura, en la que los vegetales están muy presentes en todos los platos, los cuales, en este caso, las especias también se utilizan con profusión para potenciar esos sabores, y grasas las mínimas, ¿sabes? Entonces, yo creo que más o menos el menú es un menú sano y un menú que, bueno, que cualquiera en un momento dado se puede hacer en su casa. Evidentemente requiere su tiempo, ¿no?, y requiere su dedicación para buscar algunos de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, las especies, hay que ir a algunas herboristerías para que te surtan de aquellas que no son tan frecuentes, ¿no? Pero ya te digo, por ejemplo, el pudín de calabaza, yo me lo hago cada dos por tres, es que es súper fácil de hacer y súper buenísimo. Bueno, pues la siguiente parte de la iniciativa, Manolo, bueno, no, porque eso ya está en el recetario de Apicio, en realidad, ¿no?, que es que todo esto está basado ahí. Quien tenga interés, pues puede utilizarlo, ¿no?, a la hora de recoger la información de cómo se elaboran y cómo se realizan esos platos. Sí, ahí el de Recoquinaria está, es descargable fácilmente hasta, sí, en PDF, por ahí está en internet, fácilmente localizable. Y por ejemplo, mira, yo estuve en Herculano y en Herculano descubrí, había ahí un librito que también me encanta, ¿no?, y hizo algunas cosillas que está en inglés, ¿no?, pero vamos, es fácilmente entendible. Es cómo cenar como un emperador romano, de esta mujer, Eugenia Salsa Prina Ricotti. Esta es una mujer que se ha dedicado también a recopilar recetas, y la verdad es que siguiendo sus pasos dan buenos resultados y está todo buenísimo. Quiero decir con eso que es, hurgando un poco e investigando un poco, hay material suficiente para poder, en este caso, almorzar o cenar como un emperador. Totalmente, ¿no? Como un emperador romano. Un emperador romano, exactamente. Bueno, pues todo esto, como decíamos, forma parte de las iniciativas organizadas por la Asociación Romano de Ubrique, que tiene, bueno, como intención principal, pues como decíamos antes, poner en valor, ¿no?, todo lo relativo a nuestro patrimonio histórico cultural, y especialmente lo vinculado, pues, a la época romana y al yacimiento arqueológico de Ocuría aquí en nuestra localidad. Ya la semana pasada se revivió lo que era la vida militar, sobre todo para los más pequeños, ¿no?, con esa actividad. Ahora tenemos el Festum, como decíamos ya, el aforo está completo, ¿no? Y ya en agosto pues llegará también otra iniciativa con una nueva recreación, en este caso sobre la importancia del arte de tejer en la época romana. Son las tres iniciativas que se enmarcan dentro de lo que es el programa de actividades que llega con el patrocinio, como decíamos antes, de la Fundación Provincial de la Diputación de Cádiz. Y bueno, pues como comentábamos, es lo que una manera de seguir trabajando, ¿no?, en Romano Dubrique, porque este año pues no se ha podido llevar a cabo la bajada romana, que pues son la principal actividad, ¿no?, y la más conocida al menos de la asociación. Sí, hombre, el plato fuerte siempre ha sido la bajada, ¿no?, y todos los actos que se han ido haciendo año tras año, ¿no?, como ese mercado que se hacía también allí en la plaza del ayuntamiento, la subida de la plaza del ayuntamiento, y todas las cositas que se hacían también en la Avenida de España y en la plaza del ayuntamiento. Pero bueno, la pandemia nos está haciendo, ¿no?, rehacer las cosas, y bueno, pues mira, se pueden hacer este tipo de actividades gota a gota, ¿no?, que también permiten y dan una amplitud. Yo creo que hasta en este caso la imaginación ha permitido que se hagan más cosas, ¿no?, que no haya este el plato fuerte de la bajada, pero hay más cositas y hay más variedad. Sí. Es importante. Se han ido preparando alternativas, se ha pensado, se ha reflexionado y se ha mirado, bueno, pues qué otras cosas podemos proponer que sí se puedan llevar a cabo y bueno, en todos los ámbitos, ¿no? Desde Romano Dubrique, por ejemplo, pero también en otros marcos, pues se han propuesto distintas alternativas para seguir avanzando y bueno, pues que no nos quedemos paralizados, ¿no? Como parece que ha paralizado nuestra vida el tema de la pandemia. Bueno, pues poquito a poco se va recuperando todo y ahí quedan estas propuestas que llegan desde Romano Dubrique y de manera más especial la que se va a vivir este viernes, el 11 de junio, con el Festung, preparado y organizado por Manolo Castro. Manolo, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, que salud para todo el mundo, que seguimos hacia adelante, ¿no?, al margen de la pandemia, que ya todo esto parece que se está aclarando un poco, ¿no?, y que nos estamos normalizando, y que bueno, que tengamos un buen verano, ¿no?, y podamos seguir viéndonos más tiempo, ¿no? Y que podamos, bueno, pues seguir disfrutando de todas estas actividades que se realizan, ¿no?, por parte de los colectivos ubriqueños, en este caso Romano Dubrique. Manuel Castro, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos de la gastronomía romana. Gracias. A vosotros.